Hola, ¿qué tal? Bien, pues bienvenidos a esta nueva edición del podcast cristiano. Y en este día de hoy, pues vamos a hablar un poco de los ricos y de los pobres, ¿no? A ver hasta dónde llega, pues, el límite que separa unos y otros. Veremos si se puede establecer un límite, si es factible, si una vez establecido ese límite, pues, de qué forma se puede interpretar esa riqueza y esa pobreza desde el punto de vista cristiano. Bien, pues vamos a empezar un poco hablando sobre todo esto y en primer lugar sobre algo que está muy de moda, que es la palabra solidaridad. Pues es algo que ya digo que es muy corriente. Antes se llamaba caridad, antes se llamaba, en fin, otro tipo de acepciones para lo que es el amor al prójimo. Pero ahora, pues, esto pues recae un poco en pues mentes más atrasadas o cristianos más retrógrados, eso es lo que dicen al menos, y entonces pues prefieren hablar de solidaridad o de confraternidad, en fin, una serie de palabras que existen y que se dan por ahí, pero que veremos hasta qué punto pues tienen sentido o no tienen sentido. Pero como digo, pues sí, efectivamente, pues la palabra solidaridad es una palabra que está muy de moda. Y es verdad, o sea, todos nos sentimos solidarios pues con los marginados, con el tercer mundo, con los trabajadores despedidos, con las mujeres discriminadas, en fin, nos solidarizamos también pues con la explotación de los niños, con el hambre, vamos, contra el hambre en el mundo, y eso está muy bien, claro, pero ¿y qué más? ¿Hacemos algo? ¿Hago yo algo? ¿Algo además de decir que soy solidario? Y es que yo creo que esta palabra pues no significa para la mayoría de nosotros más que una simple declaración de intenciones. Una posición sentimental pues que nos sitúa afectivamente al lado de aquellos a los que nos referimos, pero que lamentablemente no va más allá de su pronunciación verbal y, lo que es peor, no mueve nuestros corazones hacia un acto concreto. Está muy bien solidarizarse, está muy bien decir apoyo tal o cual cosa, pero ¿y después qué? ¿Qué hacemos además de decir que somos solidarios? ¿Nos involucramos personalmente? ¿Estamos allí personalmente al lado de aquellos que sufren, ayudando de alguna forma a esos que sufren en persona, insisto, en persona? Pues yo creo que no. Pero es que, bueno, pues resulta que los datos relativos a las desigualdades del mundo pues son espeluznantes. No en vano pues se dice que el 20% de las personas en el mundo pues poseen el 80% de la riqueza mundial y que solo una de cada cuatro personas tiene un nivel de vida digno. Y un nivel de vida digno pues a lo mejor pues no significa nada más que tener pues un sitio donde dormir, vestido y alimentos en el refrigerador y nada más. Y nada más y nada menos, ¿no? Entonces, bueno, pues ante esta perspectiva, el cristiano no puede permanecer indiferente, no puede simplemente solidarizarse, no, hay que comprometerse. Pero claro, alguno dirá, sí, sí, pero ¿qué puedo hacer yo para cambiar el mundo? Por mucho que aporte algo, pues todo va a ser igual, en fin, ¿no? ¿Cuántas veces hemos oído este discurso en boca de muchos, ¿no? Decir, sí, sí, esto es una pena, pero ¿qué voy a hacer yo? Mi aportación no va a significar gran cosa, son otros los que tienen que aportar, yo por mucho que haga, pues todo va a ser igual, ¿eh? ¿Cuántas veces hemos oído esto? ¿Cuántas veces pues hemos pronunciado a lo mejor nosotros mismos esto, ¿verdad? Si no de palabra, pues a lo mejor de pensamiento. Y es que es una falacia, así de claro, porque como dice el refrán castellano, un grano no hace granero, pero ayuda al compañero. Todos hemos de aportar nuestro granito de arena porque, bueno, pues aunque sea el único y los demás no hagan nada, al menos habremos cumplido con nuestro deber humano y cristiano y habremos hecho un bien infinito a nuestras almas de cara a su salvación. Porque no olvidemos que quien ayuda a los necesitados está ayudando al propio Jesucristo personificado en ellos. Esto es algo que todos tenemos que tener muy claro. Que no estamos ayudando a ese pobrecito, o a ese marginado, o a ese hambriento. Estamos ayudando a Jesucristo nuestro Señor. Veremos si pasara Jesucristo con una muchedumbre de almas al lado de nuestra ventana y nos asomáramos a la ventana y nos dijera el mismísimo Jesucristo, ven y sígueme. ¿Acaso no dejaríamos raudos y veloces cualquiera de nuestras ocupaciones y le seguiríamos? Bien, pues hemos de tener la idea y de hacernos a la idea de que cuando vemos a esos pobrecitos, a esos menesterosos, pues en realidad es Jesucristo que nos está diciendo: mira cómo me encuentro por culpa de tus pecados, ven y socórreme. Y es así. Entonces, bueno, pues no solamente hemos de tener esta reflexión, sino que, bueno, pues ya que la varita mágica de la fortuna ha querido pues que nosotros seamos uno de esos cuatro, antes hablamos de que solo uno de cada cuatro personas en el mundo tiene un nivel de vida digno, y bueno, pues si tú que estás oyendo ahora mismo este podcast y probablemente te lo hayas descargado de internet o lo estés oyendo a través de internet, entonces eres un privilegiado mayor, porque se cree o se dice que en el mundo hoy en día pues solo uno de cada 100 personas tiene un ordenador. O sea que, bueno, pues mayores motivos aún para mostrar el agradecimiento a la providencia mediante el servicio que a la providencia más le agrada, y que no es otro pues que el ayudar y un poco pues compadecerse de manera activa de esos pobres. Y es que, bueno, pues estamos tan aferrados a nuestras comodidades que no echamos la vista atrás, y es que atrás lo que hay es una legión inmensa de necesitados que gimen con dolores de parto. ¿Y qué hacemos nosotros? Pues simplemente nos tapamos nuestros oídos para no oír los aldabonazos que de forma desbocada golpean la puerta de nuestras almas. Y eso es un pecado muy grande. Quizá ya, pues cuando el ruido de esos aldabonazos es ensordecedor, pues a lo mejor, ¿qué es lo que hacemos? Pues dar una limosna, ¿no? Quizá ingresamos algún dinero en una cuenta corriente que sea abierto para paliar los efectos de una catástrofe, y a lo mejor pues con eso nos creemos que ya somos herederos del cielo. E incluso a lo mejor pues los más avanzados pues quizá domicilian un recibo mensual de colaboración con una ONG, una organización no gubernamental de ayuda al desarrollo, en fin. Esto está muy bien, claro que sí, pero es lo que muchos denominan como solidaridad de mando a distancia. Es decir, al fin y al cabo, pues todo lo que hago por los demás es ir a un banco y, fijaos bien lo que voy a decir, porque es una verdad aplastante y no me lo vais a negar, todo lo que hago es desprenderme de lo que me sobra tras quedarme con lo que necesito para costearme mis escandalosas comodidades. ¿A que sí, Pues recordemos lo que el pasaje de Lucas 21, el 1 a 4, que dice: alzando la mirada, Jesús vio a unos ricos que echaban sus donativos en el arca del tesoro. Vio también a una viuda pobre, que echaba allí dos moneditas, y dijo: de verdad os digo, dijo Jesús, de verdad os digo que esta viuda pobre ha echado más que todos los demás juntos, porque todos estos han echado como donativo lo que les sobraba, pero esta viuda, en cambio, ha echado de lo que necesitaba, todo cuanto tenía para vivir. Así que pensemos esto un momento, pensemos hasta qué punto nosotros, si es que somos de los que colaboramos, porque si no, claro, sería peor, pero bueno, pongamos por caso que somos de los que colaboramos, hasta qué punto nosotros somos como esos ricos a los que veía Jesús echar dinero en el templo, si estamos echando de lo que necesitamos o estamos echando de lo que nos sobra. Y hasta qué punto, si es que echamos de lo que nos sobra, hasta qué punto echamos solo un poco de lo que nos sobra o echamos todo lo que nos sobra, porque esa es otra. Entonces, bueno, se me objetará, pero hombre, ¿cómo puedes hablar así de esas personas que desinteresadamente dan algo cuando hay tantos que no dan nada? Bueno, pues recordemos las palabras de Lucas 21:1-4 y veremos hasta qué punto eso nos lo agradecerá o nos lo reprenderá el Señor. Y es que pues todo lo que uno tiene no significa solo dar dinero, ni significa pues también darse a uno mismo. Porque colaborar económicamente es una forma a distancia de ayudar, de no comprometerse. Si das una limosna, estás dando tu dinero, pero no te estás dando a ti. Si puedes hacer algo más, hazlo. La limosna es útil, pero no basta. Hay muchas formas de colaborar personalmente. Cierto es que no todo el mundo sirve para coger una mochila e irse a las selvas del Congo, ¿no? Pero es que no hay que irse tan lejos realmente, ¿verdad? Ahí al lado de casa, a la vuelta de la esquina, hay muchas personas que sufren y todas ellas nos están esperando. nos están esperando a que salgamos de nuestra comodidad placentera y egoísta y las echemos una mano. Pensemos de nuevo que no son ellas las que están ahí esperando, que no son ellas las pobrecitas, que no son ellas las que están reclamando nuestra asistencia. Es Jesús, es Jesucristo el que está ahí fuera en el invierno, tiritando, hambriento, y nos pide algo de pan. Efectivamente, Él es el que está ahí afuera, Él es el que nos necesita, Él es el que tenemos que auxiliar y proclamar la misericordia que él tuvo para con nosotros en el momento del Calvario. Es la hora de demostrarla y de hacerse presente en la ayuda del necesitado, sin ninguna duda. Así que hay que correr a ese encuentro, hay que abrazarle con gozo, y de esa forma descubriremos la verdadera felicidad. Eso es algo obvio y que todos los grandes santos conocen. Pensemos, por ejemplo, en ese San Francisco de Asís, ¿verdad?, que era un rico de su época, y que lo abandonó absolutamente todo. ¿Por qué razón lo abandonó? Pues para ir a hacerse un pobre como Jesucristo, y de esa forma predicar la pobreza y la conversión de las almas. Y es lo que hablábamos un poco al principio, ¿no? ¿Qué es un rico y qué es un pobre? ¿Hasta qué punto alguien es rico o es pobre? ¿O es rico comparado con quién, no? Porque claro, es otra de las cosas que se pueden objetar. Alguien podrá decir, yo soy rico o yo soy pobre, pero a lo mejor comparado con tal, pues es el que dice que es rico, pues resulta que es pobre, o el que dice que es pobre resulta que es rico, ¿no? Entonces, en ese examen de conciencia que tenemos que hacer, ¿hasta dónde tenemos que llegar para discernir qué es lo que somos? Y lo que es más importante, ¿qué tenemos que hacer para ganar nuestra salvación eterna, ¿no? Porque recordemos el pasaje de los evangelios que todo el mundo conoce, hasta los ateos, ¿no? Que decía Jesucristo, no recuerdo ahora el pasaje, suelo citar los pasajes cuando los nombro, pero en este caso no lo recuerdo, que decía Jesucristo a sus apóstoles, en verdad os digo que más fácilmente pasaría un camello por el ojo de una aguja que un rico entraría en el reino de los cielos. Pues hasta qué punto, ¿verdad? Hasta qué punto pues nosotros somos ese rico que puede o no puede entrar en el reino de los cielos. En los tiempos de Jesucristo pues era mucho más sencillo, porque los ricos y los pobres que había en aquella época pues eran mucho más obvios. No había clase media. La clase media es un invento moderno. Y bueno, y no tan moderno, porque muchos países hoy por hoy en el tercer mundo no tampoco tienen clase media. O sea que el invento de la clase media pues solo es válido pues a lo mejor para ciertos países de Europa, de Norteamérica y algún que otro de Latinoamérica, pero sí que se puede decir pues normalmente, y se dice de hecho, que no hay ricos, o sea que no hay clase media en muchos de los países. Existen ricos que tienen mucho y un gran número de pobres que tienen pues muy poco, ¿no? Entonces, ¿cómo hemos de examinarnos? ¿Cómo hemos de examinarnos y decir si somos pobres o somos ricos? Habrá pues algunos casos en los que pues sea obvio que somos pobres, sea en Europa, sea en Latinoamérica, sea en Asia. Habrá muchos casos, como digo, pues que no habrá que discurrir mucho para discernir si una persona concreta es rica o es pobre. Podremos decir, este desde luego es pobre, compares con quien lo compares, o en otros casos podremos decir, este desde luego es rico, lo compares con quien lo compares. Pero hay muchos casos que no son tan obvios, ¿no? Y yo pues que vivo en sitios donde hay clase media, es difícil más aún discernir. Pero sobre todo, pues a mí me llama mucho la atención, pues conozco grandes ejecutivos, presidentes de compañías, personas que viven en casas grandes, en chalets, mansiones, y que sin embargo, pues a buen seguro que se creen muy píos y muy devotos, y que se creen pues que son unas personas muy allegadas a la providencia, y van con gran devoción todos los domingos a misa, y se creen confiadamente de que no están en pecado mortal por ser ricos, ¿no? ¿Hasta qué punto esto es así? ¿Hasta qué punto esas confesiones que hace esa gente con esos sacerdotes son válidas y les justifican la posesión de todas esas riquezas? ¿Hasta qué punto, Pues es difícil, que duda cabe, porque el ser rico no está penalizado por la Iglesia Católica, y esto pues debería de ser una contradicción. Pero ¿hasta qué punto? Pues también hemos de considerar qué es ser rico. Si ser rico es haber ganado mucho dinero o atesorar mucho dinero. porque podemos considerar una persona que haya ganado mucho dinero a lo largo de su vida, pero bien, pues a lo mejor todo ese dinero, en su mayor parte, ha ido para socorrer a los necesitados, ha ido para auxiliar a los que lo necesitan. Ese excedente que ese rico, digamos, ha obtenido, y una vez cubiertas sus necesidades básicas, ha ido destinada íntegramente o casi íntegramente a paliar las necesidades de otros más necesitados, bien, pues a lo mejor ese rico no está teniendo un pecado por ser rico, ¿verdad? Estamos pensando, pues por ejemplo, una persona que gana muchísimo dinero al mes o a la semana, vive en una gran mansión, pero que a lo mejor pues necesita tener ese estatus de vida, ese confort, digamos, aparente, para poder seguir manteniendo esos flujos de dinero que le están llegando a su bolsillo. Pero luego a lo mejor ese flujo de dinero repercute íntegramente o casi íntegramente en ayudar a otros que no tienen o a otros más necesitados, ¿verdad? Entonces, pues ese rico, que lo es, porque a la vista de todos está, porque tiene una gran mansión, tiene un gran coche, tiene unos trajes muy caros, pues a lo mejor no está teniendo ese pecado, porque realmente necesita mantener esa posición vistosa de cara al mundo para de esa forma ganar ese dinero y luego donarlo a los más necesitados, y él solamente pues cubre sus necesidades básicas. No sé yo hasta qué punto pues esto podría ser válido o no, porque en cualquier caso la ostentosidad de la riqueza podría ser escándalo para muchos, y si todos los cristianos estamos llamados a evangelizar, pues a lo mejor esa ostentación no constituye un hecho cristiano de por sí, y tendríamos que considerarlo como algo pecaminoso, porque ese rico, ese cristiano que a lo mejor alardea mucho de ello, pues está escandalizando a algunos. Entonces, no sé yo hasta qué punto podría ser válido. Pero claro, eso poniéndonos el caso que estamos poniéndonos de esa persona que dona todo, o que da todo a los necesitados, o que tiene montados hogares de caridad, o que yo qué sé, cualquier otra de las acciones caritativas que se nos puedan ocurrir, que hay miles. Pero ¿y el otro, ¿Y el otro, el que tiene mucho dinero en el banco? Y el que dice, bueno, pues sí, yo pues a lo mejor no soy excesivamente rico, porque muchos, la mayoría de los ricos no se consideran ricos, se consideran normales o, en fin, de todo hay. Pero esos ricos que se consideran no tan ricos y dicen, yo es que atesoro el dinero por si acaso el futuro, por si el más allá, no el más allá, digamos, esotérico o sobrenatural, sino el tiempo venidero me pueda deparar calamidades, me pueda deparar malas posiciones económicas o lo que pueda ocurrir el tiempo, y entonces necesito atesorar dinero pues por lo que pudiera venir, ¿verdad? Pues eso está prohibido por el Señor, amigos míos. No recuerdo tampoco el pasaje del Evangelio, lo he repetido también en algún otro podcast, pero dice, preocuparos, hijos míos, por el conseguir primero el reino del cielo, y todo lo demás se os dará por añadidura. Es decir, no hemos de preocuparnos por lo que nos pueda deparar el futuro, por si el futuro va a ser incierto, por si va a haber una crisis económica, por si no voy a tener dinero. Prohibido por el Señor en ese pasaje del Evangelio, así de claro. Hemos de preocuparnos hoy de buscar el reino de Dios. ¿Cómo? Haciendo justicia y dando ese excedente que tenemos a los necesitados. Y después, efectivamente, si hacemos eso, todo lo demás, incluso el futuro incierto, Dios nos lo dará por añadidura, y no debemos de temer nada, porque Él nos socorrerá. Eso es lo que demuestra este pasaje y es dogma de fe, por supuesto. Entonces, pues puede parecer muy duro, ¿verdad?, esto que estoy hablando, y recordemos el rico del Evangelio, el que quiso seguir a Jesucristo, pero le dijo, ve primero, vende todo lo que tienes y después sígueme. Eso es lo que nos dice el Señor. Y hemos de interpretarlo, pues iba a decir a rajatabla, no sé hasta qué punto, pero el que haya oído hasta aquí y tenga ese dinero atesorado puede decir, no sigo oyendo, pero es que es así, el Señor nos llama y quiere que seamos salvos y que ocupemos un buen puesto en su paraíso y tengamos una habitación grande. ¿Hasta qué punto nos dará una habitación grande, una pequeña, o no nos dará ninguna? La verdad, amigos, no debemos de jugárnosla, porque lo que está en juego pues es muy serio, ¿verdad? Entonces, el que más y el que menos, el que tenga oídos que oiga, como decía el Señor, y se aplique el cuento, como decimos también por mi tierra. Así que, amigos, ahí dejo la reflexión. Para terminar, simplemente decir que la música que hemos oído de fondo permanece pertenece al grupo La Primavera, se llama Greensleeves y es de su álbum Música Inglesa del Renacimiento. Bien, pues hasta aquí hemos llegado. Un saludo, amigos, y hasta siempre.